compañeros. Cuando ayer recibí la invitación para formar parte a partir de unas palabras del homenaje a Evita, entendí que la aceptación se encontraba fundamentada, en primer término, en que no se puede desconocer, más allá de la identidad política, el lugar que ella ocupa como mujer y como militante en la historia de nuestra patria, de América Latina y del mundo. En segundo término, porque es un honor y una obligación de mujer militante del Frente para la Victoria hacerlo. Entendiendo que el Frente para la Victoria ha retomado como bandera los principios fundantes del peronismo. Ese peronismo que Evita defendió y profundizó en cada uno de los actos de su vida. Si buscamos las explicaciones de tanta pasión, de tanto trabajo incansable para hacer realidad los derechos de su amado pueblo, seguramente lo podremos encontrar en esas marcas que deja la vida, fundamentalmente la vida de su infancia. Revisando testimonios, encontramos en palabras de su hermana aquella foto de su primera comunión que Evita pudo solo mirar a través de la vitrina donde se encontraba expuesta, porque las necesidades que atravesaba su madre, doña Juana Ibarguren, no le permitieron reunir el dinero para comprarla. O el que cuenta una compañera de sexto grado que afirma que tuvieron que separarse de ella por imposición de los mayores de todas las familias al censurar su origen. Esas mismas marcas se profundizaron a lo largo de su vida a partir de las injurias y los agravios e inclusive luego de su muerte con el vejamen de su cuerpo. Pero estas marcas solo pueden haberse convertido en motor de su vida política y del rol que cumplió junto a Perón, porque se unieron a una sensibilidad e inteligencia que solo es propia de los seres que trascienden más allá de todo lo que se haya hecho para callarlo. En relación de ubicar a la mujer en condiciones de igualdad de frente al hombre, se anticipó. Por un lado, incorporando a la mujer a la vida política con la fundación del movimiento peronista femenino. Por otro lado, a través del voto femenino, por la ley sancionada en 1947 y que se tradujo en las elecciones del noviembre del 51 en un triunfo del peronismo por el 62% de votos, siendo allí el mayor número de votos de origen femenino. Es que para ella había llegado la hora en que la mujer debía ser actor en la causa pública, trascendiendo el ámbito hogareño, dándole un lugar en donde la mujer piensa, juzga, acepta o rechaza. Cuando Evita dice que de cada necesidad nace un derecho, lo traduce en las jornadas de trabajo incansable, en el despacho de trabajo y previsión y en la Fundación Evita, en donde personalmente atendía las demandas que tenían que ver desde el emplazamiento de una industria, la solicitud de una vivienda, el mobiliario de una casa, de una escuela, de un comedor o tantas otras cosas. Por eso sus respuestas incluyeron el sentido social de la propiedad y el reemplazo del concepto de asistencialismo por el de ayuda social, siendo este último la exteriorización del deber colectivo de los que trabajan para con los que no poseen la posibilidad de hacerlo. Así, cada uno obtiene lo necesario para una vida digna. Reconoce la ancianidad como un problema universal y por ello la necesidad de darle atención y tranquilidad a quienes han trabajado toda una vida. Los niños no deben solo aprender a sonreír felices, sino a ser felices. Cuando habla de sus escamizados, introduce también un concepto de significado social, en tanto que coloca al obrero, al que trabaja, como motor de crecimiento, de unidad y de bienestar colectivo, sacándolos del anonimato y de la explotación. Va inclusive más allá, y en la relación entre los pueblos y las fuerzas de poder hegemónico, clarifica los conceptos de soberanía y de independencia, cuando afirma que los pueblos en tiempos de paz son mano de obra barata y en tiempos de guerra carne de cañón. Por eso, compañeras y compañeros, por lo poco que he dicho acerca de Vita, pero por el significado que encierra, y en este tiempo donde estamos poniendo en juego la continuidad del proyecto nacional y popular, no la podemos olvidar. Y no olvidar tanta pasión, tanta entrega y tanto amor, se traducirá en que las urnas de agosto y de octubre tocarán de votos por ella, porque estoy convencida, como ella dijo, que no hay fuerza capaz de doblegar un pueblo que tiene conciencia de sus derechos.